Con la serie Personajes Bíblicos, tema 9. Seguimos con la historia de David. Miren, David tiene muchísimas cosas que hablar, ¿no? Pero hoy va a ser la última de David. Y el título, el tema de hoy, tema 9 de David es Los buenos y los malos en el pueblo de Dios. Y la palabra nos lleva a Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y vamos a verlo en la NTV. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios: Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: Voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ya ven cómo va, ¿no? Jactarse. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar. Y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Joab y Abiatar, ¿qué hicieron? Aceptaron ayudar a Adonías para que sea rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Es que es algo importante con respecto a este pasaje que tengo que aclarar, el contexto histórico, que es importante, ¿no? Acá se formaron dos bandos. David ya iba a morir, todos lo sabían, pero también todos sabían que David le había prometido a Betsabé, la madre de Salomón, que Salomón lo iba a suceder. Algunos historiadores dicen, no, pues eso nomás se lo dijo a Betsabé. ¿Qué no sabían? Pero nosotros sabemos que él estaba sentado, David, en el trono, y había su corte y toda la gente que le servía estaba alrededor. En la vida de los reyes, como los grandes famosos y aquí los presidentes de ahora, pues no hay nada privado, casi nada. Y todo el mundo sabía. Por eso es importante aclarar que por qué Joab, comandante y jefe de todas las fuerzas del ejército de David, se alineó con Abiatar, el sacerdote, con Adonías. Fíjense, eso es importante lo que vamos a ver hoy. Y Sadoc, el otro sacerdote, y Benaías, que era el capitán de su guardia personal de David, se alinearon ¿con quién? Con David, pero con lo que David dijo, con la voluntad de su rey, que era apoyar a Salomón, a un joven pequeño quizás, todavía no adulto, con características que no tienen liderazgo. Por ahí era tímido Salomón en esa época. Madre de Urías. ¿Vieron todo el proceso? Pues todo ese tema de Urías, ¿no? Lo sabemos. Ay, y ellos dijeron, no. Aunque parezca Salomón el débil, el rechazado, el joven, el con menos prospectos según los ojos de los hombres, Sadoc, el sacerdote, y Benaía, el capitán de la guardia de David, dijeron, voy a apoyar a Salomón. ¿Por qué? Porque eso había dicho el rey. Ahora, Joab, jefe de todo el ejército de David, gran héroe de guerra de todo Israel, y el otro sacerdote, Abiatar, habían elegido a seguir ¿a quién? A Adonías, el que se jactaba. Y el que aún sabiendo que su padre había elegido a su hermano menor, él dijo, no, yo voy a ser rey. Y empezó a armar una rebelión. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su sabiduría. Señor, gracias te doy por este tiempo con mis hermanos. Señor, tú has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí escuchando tu palabra, Padre. Y tu palabra no regresa vacía, da vida y nos alimenta esta vida que tenemos temporal aquí en la tierra, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y abrazarnos a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense bien, cuando vienen tiempos de cambio, por ejemplo, las épocas de elección del presidente, ¿cómo son aquí en México? Son muy, siempre dicen, siempre pasan cambios importantes, ¿no? Siempre hay una crisis, algo, siempre así pasaba en México, ¿no? La gente entonces, la gente que está en el poder, diputados, gobernadores, presidentes municipales, senadores, todos esa gente toman una posición con respecto a los que ellos creen que más les conviene. ¿Sí o no? Los políticos así son. En el mundo lo vemos infinidad de veces, hay muchos ejemplos. Cuando hay tiempos de elección política, tiempos de cambio de presidente en un país o un gobernador de un estado, muchos son los que toman una posición respecto a lo que más, lo que ellos piensan personalmente, ay, me voy a posicionar con este candidato porque es lo que más me conviene, o con el otro. Pues cuando el actual presidente tomó el poder, muchos del PRD, del PT, del PRI inclusive, se alinearon y, como le dicen aquí en México, chapulinearon, ¿no? Se hicieron chapulines y saltaron y se hicieron del partido del presidente, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues ya cada uno sabe las agendas personales de cada uno. En nuestro vecino del norte, cuando el Partido Demócrata acaba de tomar el poder, ¿no? Con Biden, ¿no? Muchos de los líderes republicanos se pensaron a alinear con las políticas de Biden. Cambiaron de bando, chapulinearon, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque pensaban, en forma personal, que les convenía más para su futuro, para sus pretensiones de poder, políticas, económicas, etc. La política, mis hermanos, es así, ¿no? Todos lo sabemos. Aspiran a gobernar, a liderar los asuntos que afectan a una sociedad o a un país. ¿Para qué? Para eso hay que tener el poder en mis manos. O sea, ser el presidente o el gobernador. La política entonces, los políticos en general, tienen el ojo puesto ¿en dónde? En el poder. El poder de dominar, influir, liderando una sociedad o una nación según lo que yo pienso, mi paradigma, ¿conocen esa palabra? Paradigma, o mi visión de cómo yo veo el mundo. Y por medio de la toma de decisiones que yo voy armando, lo que yo pienso que es correcto, voy a gobernar y sacar al país de acuerdo a mis criterios. Yo pienso y siento que el país debe ser, por ejemplo, un país manufacturero, pero no de manufactura primarias, así por ejemplo, pues, hacer latas de atún. No, vamos a hacer carros, o sea, la industria automotriz, vamos a hacer aeronaves, la industria aeroespacial, etcétera, ¿no? Eso es lo que un gobernante puede pensar, y la gente del poder se va alineando a esas políticas. Yo pienso y siento que es mejor construir una infraestructura petrolera en México, y etcétera, etcétera. Cada líder tiene su paradigma, su visión. En el pueblo de Dios, la nación de Dios, esto no cambia mucho. Fíjense, esa es la analogía para que me entiendan. Nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, todos somos, ¿qué? Un pueblo, una nación. Eso es lo importante. Los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, los más representativos, ¿no?, de los discípulos del Señor, fíjense cómo lo expresaron. Voy a ir primero con Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en la Reina Valera. Todos esto lo conocemos de memoria, ¿no? Primera de Pedro 2:9 que dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Entonces, Pedro nos está diciendo que somos un solo pueblo, un solo linaje, linaje de Abraham por la fe. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes, las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Al que nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas, de la, como veníamos alabando, de la infelicidad de nuestros pecados, a su luz admirable. Recién veníamos alabando que cuando mis pecados me hacían infeliz. Y yo me acuerdo cuando había una alabanza parecida y decía parecido. Y yo me acuerdo cuando empezaba en los caminos así a ser cristiano y no ahí en cristino. Y me acuerdo que decía, no, espérame, si a mí mis pecados me hacen feliz. Me hacen feliz, me gusta la tomadera, la parranda con mis amigotes. Y ay, pues ya me hace feliz. Pero después, cuando el Señor nos va poco a poco llevando a su amor inconmensurable, ¿qué pasa? El pecado nos señala, ¿no? Nos señala. Y vamos sintiendo esa soledad. Es verdad, esa soledad yo la sentía. ¿Quién no la sintió, mis hermanos? Pero en esta nación santa, pueblo adquirido por el Señor, que dice Pedro, siempre hay personas rebeldes. Esa es la analogía. Siempre hay personas rebeldes. Y no ande mirando al de al lado, Ciudadanos que no saben qué quiere su gobernante. O lo saben, que es peor. Lo saben, pero les gusta llevarle la contra. ¿Vieron? ¿Vieron que en la política siempre están esos? Está el presidente hablando en sus mañaneras y está, que no sé qué. Siempre hay gente que lleva la contra. Y uno lo ve y dice, bueno, no son cristianos, obviamente, ¿no? ¿El cristiano debe de hacer eso? No. O sea, ciudadanos que saben que si es el diablo que no pase. que son ciudadanos del reino de los cielos, que conocen, que van conociendo al Señor. Ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ah, mira, aquí están los 10 mandamientos, Éxodo 20. Ah, mira, dice que no hagamos esto y que hagamos esto. Y que, mira, en Deuteronomio 30 dice que si le adoramos y le servimos, le obedecemos de todo corazón, Él nos va a bendecir. Ah, mira. Y empezamos a conocerle, a entrar en esa interacción, a interactuar en la intimidad con el Señor. Empiezan a cambiar las cosas en nuestras vidas. Empezamos a ser ciudadanos que aportamos a la nación. Pero hay otros, mis hermanos, que son ciudadanos que ¿qué? Que quieren dar un golpe de estado en la nación. Fíjense. Ah, no, pero los cristianos no somos así. No. Fíjense que sí. Vienen a las iglesias, pero tienen otros motivos. Por ejemplo, y es algo que yo lo digo el número uno como causa que yo veo muy seguido, y en mi vida estuve muchos años así, que era justificarme a mí mismo. ¿Sí saben lo que es justificarse a sí mismo? Por ejemplo, voy a la iglesia porque Dios entonces tendrá misericordia de mí. En este grupo están los que quieren negociar con el Señor, ¿vieron? O sea, hacer un trueque. Yo te doy mi obediencia y tú me das tu bendición. Es un buen trueque, ¿no? Ay, mi obediencia, pues bueno, me gusta la tequila, pero ay, me aguanto. Pues, ay, porque yo sé que de aquí me va a dar un montón más y después ya cuando me dé todo me voy a la cantina. Pues así piensan. Quieren negociar con el Señor, justificarse a sí mismos. Eso es lo que yo, ahí estuve mucho tiempo Y a veces de repente estoy ahí. Otros están en la iglesia porque mis papás me llevan a regañadientes. O al revés, ¿no? Mis hijos me llevan. O mi esposa me lleva. O mi esposo me lleva, aunque yo no quiera. Y hay bendición también en eso, ¿no? Ciertamente porque vienen, alaban a Dios, escuchan su palabra, de repente oran medio segundo. O sea, dice, ay Señor, gracias. Ay Señor, perdón. No sé. Estos son los que nacieron en esa nación santa, la nación de Cristo, pero anhelan estar en otro país. ¿Vieron? Ay, cómo me gusta Egipto. Ay, el mundo. Ay, yo estoy en México, pero añoro estar en París. Y ya se fue Messi para París, así que yo pues más ganas tengo de ir a París a ver un partido de fútbol. Están en las iglesias, pero su corazón no está aquí. ¿Van entendiendo, no? Ese es el... A ver, hay otros que dicen, a ver si encuentro a alguien en la iglesia que me ayude. Ahí también estuve mucho tiempo yo. Estuve un montón. Y cuando me iba mal, siempre andaba ahí con cara de ángel. Pero por dentro decía, ay, ayúdenme, ayúdenme. Y servía, creo que tenía tres servicios, limpieza, iba al coro y también iba en la administración. Y también cuando había cosas que comíamos, y yo estaba siempre ahí, entonces, ay Mario, qué santo que es el hermano Mario. Y yo por dentro decía, no, para que me vean y ahorita que me ayuden, y ahí, ay ese hermano, ese hermano tiene un negocio ahí, ay, que me dé empleo. Sí, miren, ahora lo digo así, pero me avergüenza, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad, eso lo hacía. Son los que vienen y ni siquiera como el primer grupo quieren negociar con Dios. Ni siquiera es, yo te obedezco y tú me das bendición. De perdido esa gente reconoce al Señor, que de ahí viene lo bueno. No, esta gente no le interesa el Señor como el primer grupo, ¿no? Sino que quieren negociar con los hombres, no quieren negociar ni con Dios, quieren negociar con los hombres. Ay, me muestro santificado y ay, pongo cara de ángel, hasta me pongo unas alas aquí y empiezo a volar a veces, y ellos me van a dar de su gracia. En vez de la gracia del Señor, ni buscan la gracia del Señor. O sea, están un poquito peor que los del primer grupo, ¿eh? Aquí Pedro, como veníamos leyendo en el pasaje de 1 Pedro 2, aquí Pedro nos advierte en el contexto inmediato anterior. Vayamos a primera, seguimos ahí en 1 Pedro capítulo 2, ahora vamos al versículo 7 y 8, seguimos en la Reina Valera. Y dice Pedro, para vosotros pues, los que creéis, los que creemos, Él, ¿quién es Él? Jesucristo, es precioso. La palabra precioso aquí del griego significa nivel más alto de valor. O sea, el valor que yo le doy, aquí por ejemplo pongo una casa, aquí de no sé en dónde la pongo, la casa ahí en Providencia, una casota gigante, y aquí pongo al Señor y digo, el Señor, lo que, o sea, eso significa precioso, lo valoro más al Señor que todo lo que me pongan aquí. Ah, me ponen a mis hijos, ¿y yo qué tengo que elegir, mis hermanos? El Señor. Ese es el tema, ¿no? Precioso viene ese griego del nivel más alto de valor para mí, lo más preciado, lo más honroso que considero. Seguimos ahí. Pero para los que no creen, aquí está, mis hermanos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿En qué tropiezan? En la palabra, siendo desobedientes. Más claro es imposible, mis hermanos. Prácticamente está todo claro, ¿no? A lo cual también fueron destinados. Ahora, por su desobediencia a los decretos y mandatos del gobernante del pueblo de Dios, o sea, el Señor Jesucristo, ¿qué hace de esta gente que no cree, realmente no cree? Tropiezan, dice la palabra. ¿Qué es tropezar? Caerse, ¿no? Y uno cuando se cae, se lastima a uno mismo. Yo tropiezo y me caigo y me puedo lastimar, y a veces seriamente. Mi abuelo, cuando tenía 97 años, él se tropezó de las escaleras, se confió. O sea, mi tío, que lo estaba cuidando, le decía, no, nunca hagas eso. No, un día dije, no, me siento fuerte. Y le flaqueó la pierna. Y tropezó y se cayó por la escalera. Y se quebró la cadera. Y también una pierna. Ya nunca se recuperó de eso. O sea, un tropiezo puede ser duro. La caída, mis hermanos, no es algo que uno dice, ah, está bien, ¿no? La caída se lamenta uno, llora, sufre. La caída no nos deja avanzar. Estamos caídos, dice, ¿no? Se estanca uno, necesita un periodo de sanación y descanso, y hasta, si es una caída fuerte, hasta de restauración y de rehabilitación. Fíjense. ¿Cómo no tropezar entonces, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Digamos, ¿no? Para los que somos del pueblo de Dios. El miércoles, en la predica del miércoles, yo le leía Proverbios 3. Y yo pensé que era algo que todos conocíamos muy bien, pero no tanto. Entonces, vamos a leer Proverbios 3. Mire, se los voy a leer rápido. Versículo 1. Es algo importante Proverbios 3. Yo creo que los invito a que vayan a su casa y lo vuelvan a leer, lo empiecen a digerir. ¿Cómo es la vida en Cristo? Dice, no olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Aquí el amor se refiere al amor de Dios, ¿no? Y la verdad es la verdad, la única verdad que existe, ¿no? Jesucristo. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Versículo 5. Confía de todo corazón, subrayo de todo corazón, no de labios para afuera, como decía Isaías, ¿no? Y como citó el Señor. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Para cuando se nos presenta una dificultad, ¿qué debe hacer un cristiano? Aquí lo está diciendo, confiar en el Señor. Y no, ay, lo voy a mover aquí, voy a llamar a quién, acá, voy a hacer así. No, confía de todo corazón en el Señor. Dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas, en todo, y Él te llevará por el camino recto. ¿Le cree al Señor aquí en esto? Yo le creo. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Ahí se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Esto no es el evangelio de la prosperidad, ya lo vieron, ¿no? Pero dicen lo mismo. Sí, los versículos son los mismos. Pero ellos retuercen las escrituras para conveniencia de ¿quién? De los hombres, de ellos mismos, de hecho, de los que están en el poder. Si no, esto es tan simple como la promesa de Dios dada a los hombres que le aman de corazón limpio, que le buscan, como dice recién, con todo el corazón. Un corazón sincero como el de David. Pareciera fácil, ¿no, mis hermanos? Pareciera fácil, ¿no? Pero en nuestra vida cristiana vemos también que no es tanto, ¿no? No es tan fácil. Yo me he dado cuenta que nos cuesta muchísimo ese entrar al trono de la gracia con ese corazón limpio. Nos cuesta mucho por nuestra forma de ser rebelde. Y sigue el pasaje. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien ama como un padre corrige a su hijo favorito. Versículo 13. Feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia. De estas palabras son palabras de Dios, son palabras vigentes y yo las creo. Usted las tiene que creer también. Feliz es el que haya esa sabiduría. Nosotros la hallamos, pero ahora significa obedecerlas. Volviendo al texto de 1 Pedro capítulo 2, en el versículo 11, aquí seguimos en la Reina Valera. En el versículo 11, el apóstol Pedro nos dice ahora qué debemos de rechazar, no hacer, o sea, para no tropezar con la piedra angular que es Cristo el Señor. Miren, en el 11 dice, amados, ¿a quiénes son los amados? Nosotros, los hermanos. Yo os ruego, miren, Pedro también sabía que nos cuesta, por eso decía, lo ruego, o sea, como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa eso? Que no somos del mundo. ¿Y vamos de qué? De paso. Somos peregrinos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Subrayen eso, si no quieren tropezar. Aquí está. Este pasaje a mí me ha ahorrado muchos tropiezos, mis hermanos. Y yo sé que a ustedes también. Abstenerse aquí del griego, apechomai, así como suena, apechomai, abstenerse, apechomai, ¿qué significa eso? Mantenerse alejado, aquí está el mal, aquí está el pecado carnal, aquí es lo que mi carne quiere, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Alejarme, abstenerse, mantenerse, dice mantenerse, no solo es alejarme, sino es mantenerme alejado del mal. Como Pablo en 1 Corintios 10, 14, no lo busque, dice, huid de la idolatría. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Huir de la idolatría. En 1 Corintios 6, 18 dice Pablo, huid de la fornicación. Como hizo José, ¿se acuerdan? Cuando la esposa de Potifar, vente aquí jovencito, ay, qué bonito está. Salió corriendo y hasta le arrancó la ropa, dice esta mujer, miren. Increíble, ¿no? Eso está en Génesis 39, para el que no me cree que hizo eso José. Pero fíjense, qué tremendo hombre de Dios era José. ¿Y qué pasó con José? Sabemos la historia, ¿no? Una bendición tremenda de Dios. ¿Por qué? Porque él hizo lo que Dios quería. Huyó de la idolatría, huyó de la fornicación. Cuando lo más fácil que era, ay, pues qué. Y yo soy jovenazo. Y mis hormonas están altas. Y bueno, aquí está el tema. Y se ofrece ahí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que obedecer. Ella me ama. Yo soy esclavo. Todo se cuadró. O sea, ¿vieron? ¿Vieron qué diferentes somos los cristianos de la gente del mundo? Así que, a pecho mai. Hay que tomar. Suena a pecho, ¿no? Hay que tomárselo a pecho. A pecho mai. ¿Qué significa? Muy en serio, ¿no? Tomárselo a pecho. ¿Qué significa? Tomárselo muy en serio, porque es algo muy importante, mis hermanos. A pecho mai, aléjense y manténganse alejado. ¿De qué? De los deseos carnales. Esos deseos son los que el apóstol Juan, porque yo sé que lo sabemos, pero lo tengo que decir, porque si no la gente, ay, ¿qué serán los deseos carnales? Que mi carne, bueno. Ahí está, el apóstol Juan lo resume en los deseos de la carne, que son intenso deseo por el placer físico. Eso lo dice en otra versión. Número dos, deseos de los ojos. Y otra versión dice deseo insaciable. Mire, insaciable le ponen esta versión. Por todo lo que vemos. Ay, veo eso, yo quiero tener eso. Ay, yo lo quiero. Tres, la vanagloria, ¿de qué? De la vida. ¿Qué significa? El orgullo, la soberbia de nuestros logros y posesiones. Ay, todo lo que tengo. Ay. Todo esto dice que no proviene del Padre. No proviene del Padre. Entonces, ¿dónde proviene? del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? El diablo. Pero alguno puede pensar, ¿y qué? ¿Y qué si no proviene del Padre? Pues, igual puedo buscarlos, pero siempre sigo siendo cristiano. Yo no voy a perder mi identidad de cristiano por eso. Ahí en 1 Juan 2:15 contesta esta duda, mis hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Dice, no améis al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, aquí está la clave. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos tener dos señores, dos amos. No podemos servir a dos amos. No hay dos dueños en mi vida. ¿Cómo vamos a servir a dos amos? Dice Jesús que vamos a odiar a uno y vamos a amar a otro, o al revés. Vamos a ser leal a este amo. ¿Por qué? Porque me paga más, me da más prestaciones. Y en cambio a este amo pues me da menos, entonces lo desprecio. Porque el día son 24 horas. Tengo que dormir tantos, tengo que hacer esto. Entonces tengo un tiempo de trabajo. No puedo servir a dos amos. Por eso dice el Señor que no nos afanemos por las cosas del mundo. O sea, que no andemos ansiosos. ¿Qué significa andar ansioso? Pues ya saben, ¿no? Ay, ¿qué me pasará? Ay, no me alcanza para esto. Ay, ¿qué en el resto? Esto. Como le dije la otra vez, ¿no? Cuando no tenía para el camión. No tengo para el camión. Pues sí, andaba ansioso, ¿eh? Que sufrirlo es difícil. No podemos negar que sufrirlo, cuando uno está en medio de la tormenta, es difícil. Y uno llora, y uno clama al Señor, ¿no? Pero uno no debe amargarse. Yo le dije a alguien en la semana que por eso hay muchos salmos de qué, de clamar al Señor, ¿no? Pero fíjense, entonces, búsquenlo. Son más de 50 salmos de que está David clamándole. Esto y lo otro. Y parece un llavín, un llorón. Pero en el mismo salmo dice, ay, pero en mi Dios confiaré. Pero mi Dios es mi descanso. Fíjense. Así es eso, él no se amargaba, él sí se afligía, lloraba, se dolía. Y por eso decía, ¿por qué, Señor? Pero después inmediatamente dice, no, pero tú tienes el control. Pero tú eres el Dios Todopoderoso. No había amargura en David. Fíjense, eso es importante para un hombre con el corazón conforme a Dios, como era David. Y ahora, eso es lo que decía Pedro en primera de Pedro capítulo 2. Y ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo respecto a nuestra ciudadanía celestial. ¿Por qué estoy dándole tanto énfasis a lo que es importante que sepamos qué es ser ciudadanos del reino de Dios? Es importante, pero no se queden con, ay, nomás ya soy cristiano y ya. No, nos dice la Biblia, recién lo leímos con Pedro, ¿no? Que podemos tropezar. Entonces es importante saber no tropezar, que ya dijimos, subrayado, abstenerse. ¿Qué era abstenerse? Mantenerse alejado del pecado, de los placeres y deseos carnales, que ya los vimos los tres, que está en 1 de Juan 2, 15 y 16. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, Filipenses 3:20. Miren lo que dice el apóstol Pablo respecto a nuestra ciudadanía celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo, al igual que Pedro, nos aclara bien en el contexto ahí de Filipenses 3, cómo debe ser un buen ciudadano celestial y quiénes no. Fíjense que inmediatamente en el versículo 18 dice ahí Pablo, 18, porque por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Muchos. No dice pocos. Y eso es lo que entristece. Por eso Pedro clamaba, le rogaba a los hermanos. ¡Le ruego!, decía Pedro. Y miren ahora Pablo, porque hay muchos, no pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y ahora lo digo, ¿qué? Llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es ser enemigo de la cruz de Cristo? Enemigos de la obra, enemigos de la voluntad de Dios. Porque andan en su propia voluntad, haciendo sus propias obras, jactándose como Adonías, ¿no? Jactándose de las decisiones que ellos tomaron por propia cuenta. El cristiano no es así. Pero muchos del pueblo de Dios andan así. Y Pablo, como Pedro les rogaba, y Pablo, ¿qué hacía? Lloraba por ellos. Dice, el fin de las cuales será ¿qué? Perdición. Por eso se oraba Pablo, porque veía almas que se iban al infierno, pensando que se iban a ir al cielo. Cuyo Dios, Dios con D chica, es el vientre. ¿Qué es el vientre, no? El estómago, ¿no? El qué comeremos, el qué vestiremos, ¿no? En qué andaremos, afanados por las cosas de este mundo, ¿no? Y cuya gloria es su vergüenza. O sea, el que se jactaba como Adonías, ¡ay, ando con mis carros y mis guaruras! Joab me apoya, Abiatar, el sacerdote también, ya la tengo hecha, me jacto, yo voy a ser el rey. Vergüenza, dice el apóstol Pablo, vergüenza te debería dar si eres del pueblo de Dios. Y acá viene el final, que solo piensan, ¿qué? En lo terrenal. Ahí está, la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 19 que acabo de leer, les dice así, miren, bien claro. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron con sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Miren, nosotros como líderes responsables de una congregación, pues sí, tenemos un ojo ciertamente espiritual que podemos saber más o menos y tratamos de ayudarlos espiritualmente hablando, ¿no? Pero a Dios nadie le puede engañar, mis hermanos. Es el menos que le pueden engañar. Por eso sí entiendo a Pablo cuando dice lloramos, cuando llorando. Y entiendo a Pedro cuando dice les ruego, porque muchos van camino a la perdición dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias. Y de sana doctrina, no de doctrina, de esas ni son iglesias. No tienen la mirada puesta en las cosas de arriba, la del Padre Celestial, sino buscan lo terrenal y se dan honra por eso. Fueron engañados y ahora se engañan a sí mismos y hasta engañan a los demás. Y si siguen así, dice la palabra, como que acabamos de leer, el fin de ellos es la perdición eterna, mis hermanos. Yo no lo digo, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Los del pueblo de Dios, hermanos, estábamos perdidos, mas ahora ¿qué encontramos? El camino de la verdad. Y por consiguiente, encontramos la vida eterna. Entonces, ¿qué hay más importante que eso? ¿Qué hay más importante que eso? Ahora que asentamos bien las bases de lo que debe ser un ciudadano del pueblo de Dios, Pedro y Pablo dijo, voy a recalcarlo porque es tan importante esto, abstenerse, mantenerse alejado, no me voy a cansar de repetir eso, de los deseos carnales que luchan en mi alma, dice. Hay una lucha aquí espiritual en mi alma, mi carne desea robar, mentir, fornicar, mi carne decía eso, como Pablo decía en Romanos 7, ¿no? Miserable de mí. Pero ¿qué debemos de hacer? Elegir el bien, mantenernos alejados de eso, mantenernos alejados, porque no, ¿qué importa que estoy con mis amigos? Enemigos de la cruz de Cristo, les dice, recién lo leímos, ¿no? Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted quiere ser enemigo de Cristo? Yo no. Pero el que hace la voluntad de Dios no es enemigo. ¿Quién es el enemigo? Dice aquí la palabra. El que se empeña en hacer su voluntad, como Adonías. No dejando, hermanos, no dejando que nuestro vientre, las cosas terrenales, nos guíen. Pongamos realmente nuestra mirada, nuestros anhelos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Y él, lo leímos recién en Proverbios, y ustedes dijeron que le creían, ellos, varios, yo los voy a sentir así. Entonces, ustedes dijeron que le creían, crean en ese, yo creo en Proverbios 3, a la letra, sin agregarle, sin sacarle ni una sola palabra. Y yo digo amén. Me gusta leer Proverbios 3 porque cada vez que lo leo me motiva a seguir en la lucha. Ahora, vamos a ver, después de saber tener estos conceptos bien claros, ¿no? Del ser un buen ciudadano, ¿vieron? Un buen ciudadano de celestial. Ahora vamos a analizar lo que le pasó ahí en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, Israel, a esta gente, con el cambio de poder. En el pasaje principal de hoy, al principio, vimos que David le faltaba poco, ¿para qué? Para morir. Se generó una rebelión en uno de sus hijos mayores, ¿quién? Adonías, que era el que le sigue a Absalón. Absalón también se rebeló contra David, ¿no? Todos sabemos esa historia, ¿no? Como comentario extra, y fíjense, esto es un comentario extra, pero es importante, podemos ver que el hijo de Abigail, ¿se acuerdan de Abigail? La segunda esposa de David, la viuda de Nabal, el que cuando David le hizo bien, ¿qué hizo Nabal? ¡Ah! David, ¿quién es ese David, hijo de Isaí? Dijo, bueno, ese Nabal, ¿se acuerdan que murió, no? Cuando escuchó la noticia de que David estuvo a punto de matarlo y Abigail salió a frenarlo. Entonces, Nabal, ¿qué hizo? ¡Ay! Le dio un paro cardíaco, un derrame cerebral y se murió ahí en su lecho. Y se dicen que se ahogó de su propia sangre. Bueno, esa Abigail, que con esa sabiduría que vimos, que sabemos que tuvo cuando se presentó ante David, ¿no? Su hijo se llamaba Daniel. Daniel, como el profeta Daniel, así se llamaba. Fíjense que el hijo de Abigail, Daniel, nunca provocó una rebelión ni un disturbio. Nada. Jamás aparece en los eventos conflictivos de sus hermanos menores, porque él era el segundo, después de Amnón. ¿Quién venía? Daniel. Entonces Daniel podía decir, cuando Absalón mató a Amnón, decía, ya el Señor dijo que yo sea el rey, ya acá la hice, ¿no? ¿Pudo haber hecho eso? Sí. Pero ni una palabra de Daniel. Ni sabían ustedes que tenía un hijo David que se llamaba Daniel, muchos, ¿no? ¿Sí o no? Ni sabían, ay, ¿tenía un hijo llamado Daniel? Así, nomás sale mencionado como segundo hijo de David en el libro de Crónicas. Nada, nada sale de él. Pero yo estoy seguro, mis hermanos, que la sabiduría de su madre Abigail lo alejó de todo conflicto y rebelión. Fíjense, no como Adonías, en donde leímos que su padre, recién lo leímos en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, jamás lo había disciplinado. Fíjense, en Primera de Reyes 1, 6, acabo de leer, ¿no? Que David nunca le dijo, no hagas eso, mi hijo Adonías, haz eso, nunca lo disciplinó. Entonces Adonías era un rebelde sin causa, ¿no? Como decía, madres, disciplinen a sus hijos, Pero entonces Adonías, él se creyó, ese era un comentario aparte porque era importante aclarar, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que el segundo, después de Amnón, nunca aparezca? Porque él no fue un rebelde. Bueno, entonces Adonías, vemos que se creyó el heredero al trono, ¿no? Él sabía que David, su padre, le había dicho a Salomón, ¿no? Salomón va a ser el que me herede. Pero él no, ¿Qué importa? Ya el viejito ya se va a morir, y me va a tocar a mí porque yo soy el más apuesto, el más fuerte, y hago mis maniobras con la espada, yo soy un hombre de gran semblante, y aparte Joab, el gran general, el héroe de la patria, me apoya. Y Abiatar, el sacerdote ungido de Dios, también me apoya. Esto está confirmando de que yo debo ser el rey, ¿no? Pero ¿cómo venimos hablando en esta serie, mis hermanos? Y algo que debemos de aprender, que viene de la época de Samuel, ¿no? Y ya lo habíamos visto en las dos primeras enseñanzas de esta serie. ¿Cómo el hombre elige de una manera distinta al Señor? Por eso Pedro decía, manténganse alejados de sus deseos. Los van a desviar de la voluntad de Dios. Siempre el hombre carnal, y ni tan carnal, se deja llevar por lo que ve, por sus pensamientos y razonamientos. Y digo el hombre no tan carnal porque recordemos que el profeta Samuel cayó en este error también al tratar de ungir al que le iba a suceder a Saúl. Cuando vio al primogénito de Isaí, del papá de David, ¿no? ¿Quién era? Eliab. Vio a Eliab y dijo, oh, mira, está fornido, musculoso. Ay, y se ve con carácter, órale, tiene un currículum muy bueno. Ya ese debe ser. ¿Y qué le dijo, qué le contestó el Señor en 1 Samuel 16:7? 1 Samuel 16:7 es uno de los pasajes, yo sé que es importante, este pasaje hay que subrayarlo siempre, ¿no? Dice, el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por la apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado a Eliab. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira, ¿qué? El corazón. El Señor mira el corazón. Dios siempre ve el corazón del hombre. Ahí en Proverbios 3:5, ¿qué leímos? Confía en el Señor con todo tu corazón. Entrégale el corazón, significa. Y no dependas de tu propio entendimiento, dice Proverbios 3:5, lo leímos. Siempre el Señor apunta ¿a qué? Al corazón del hombre, a nuestra alma. Ahora mismo Dios está apuntando a nuestros corazones con estas palabras. Pero Adonías, fíjense, ¿confiaba en qué? En su propio entendimiento. Como Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl que lo vimos, no? Saúl, no, que así es Dios, no, a la, mi manera. Y fue rechazado. Y vivió una vida así. Yo no sé si Saúl está en el cielo. Yo no sé si está en el cielo, gloria a Dios. Saúl, qué onda, hombre. Era uno que era más rebelde que yo. Pero así estaría. O sea, yo me alegraría que lo encuentre allá. Yo no sé. La Biblia no dice. Pero dice cómo murió. Solo, abandonado, y murió con sus hijos. Qué feo ver morir a tus hijos enfrente. Porque él murió después. Y murió una muerte agonizante. Lo clavaron varias veces, le flecharon, después él se tiró arriba de su fe y todavía seguía vivo, como que Dios lo mantenía vivo, ¿no? Y después vino un edomita y lo mató, que fue el que reportara a David, y él lo terminó matando. O sea, no se suicidó, sí se suicidó, la intención del corazón, se suicidó, se tiró sobre su lanza, pero el edomita lo terminó matando. Yo creo que por ahí está la misericordia de Dios, pero lo tuvo todo el día. Lo mantuvo vivo el Señor, sufriendo, viendo a sus hijos, Jonatán y a los otros dos, morir enfrente a sus ojos, a su ejército derrotado y perseguido. ¿Por qué? Porque él andaba en su propio entendimiento. No hay manera de esquivarle estas palabras, mis hermanos. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Todos lo sabemos, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? En traducción del lenguaje actual dice, si dos personas andan juntas, es porque están ¿de qué? Están de acuerdo. Tienen algo en común. O como dice Pablo, miren, citando a un poeta, Pablo citando a un poeta griego, no citando a un profeta de la Biblia. Miren, en la Biblia también hay citas del mundo, seculares, ¿eh? 1 Corintios 15:33. Para cuando estén hoy debatiendo con alguien, sí, no, la Biblia también cita a filósofos, poetas de la antigüedad, griegos. Aquí está. 1 Corintios 15:33. Voy a seguir en la traducción del lenguaje actual. Dice, "No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres." Simple. Ese es un dicho de un poeta griego del siglo IV, no sé. Pero fíjense, ¿y quiénes eran integrantes de este equipo de Adonías? El equipo del mal, vamos a titularle así, el equipo del mal. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7, dice: Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Joab, el comandante en jefe del ejército de David, héroe de la patria. Por medio de Joab, David obtuvo la gran mayoría de todas sus victorias, que fue en la época de gran apogeo de Israel, en donde, ¿qué hacían? Los países periféricos le brindaban tributo a David. Era el periodo de más apogeo. Por eso los judíos de ahora siempre dicen: queremos a Israel como cuando David. ¿Por qué? Porque era el periodo de más esplendor, de más expansión. Era uno, Joab era uno de los hombres entonces más influyentes del reino, o quizás el más. Y podemos constatar en sus hechos que era una persona que tenía más temor a los hombres que a Dios. Y voy a cerrar con estos dos ejemplos importantes de la vida de Joab. Joab, él siempre quería posicionarse, y lo vemos en la Biblia, en el tablero de ajedrez. ¿Saben? No, yo no tenían que jugar ajedrez, pero vieron un tablero de ajedrez, ¿no? Que pues están las fichas blancas y las piezas negras, y se tienen que jugar como una batalla, ¿no? Y Joab nomás pensaba en su entendimiento, ¿no? Hay un tablero de ajedrez, ay, cómo se va desarrollando. Él iba tomando, él iba chapulineando, por así llamarlo, de acuerdo a eso. Ay, alfil C4, voy a defenderme con peón F6. Y luego lo contraataco con torre B7. Puras estrategias humanas contra las circunstancias que a él le acontecían. Así él mató a Abner, hijo de Ner. ¿Y quién era Abner? Bueno, Abner era el general de Isboset, del nieto de Saúl. Vieron que primero David fue siete años y medio, rey de Judá nomás, en Hebrón. Y ahí se estuvo peleando contra todas las otras tribus, que pusieron como rey ¿a quién? A Isboset, el nieto de Saúl. ¿Y quién era su general? Abner. Pero Abner vino a hacer un tratado con David. Ah, pues vamos a, ya las, todos de Israel, todos te toman como el ungido de Dios, no, vamos a arreglar esto. Y David lo invitó a su casa y se fue en paz, con un tratado de paz bajo el brazo. Entonces, Joab regresó de una batalla con un botín, ¿no? Ah, ya gané otra batalla más, dice. Y ve esta situación, miren, ve el tablero de ajedrez y dice: miren, ¿qué pasó? Vino el general contrario, se la pasó cenando, festejando y con un tratado de paz, y David lo dejó ir libre y ahí se estaba yendo. ¿Y qué hizo? Y aquí se ve cómo él seguía su propio entendimiento y no buscaba la voluntad de Dios. Fíjense, ¿qué hizo Joab? Joab, para Joab ahora, ¿cómo se sentía Joab? Que le patearon el tablero de ajedrez. ¡Pum! Se lo patearon. Él tenía todo bien armadito, la estrategia, y de repente vino Abner, hizo la paz con su patrón, y ¡pum! El tablero del ajedrez, como él pensaba que todas las cosas iban a tener que suceder, ¡pum! Se quitó todo. Entonces, ¿cómo reaccionó él? Se arrodilló ante el Señor. Fue de: ¡ay, David, tú eres el ungido de Dios! Yo me pongo sumiso a lo que tú deseas. No. ¿Qué hizo? Primero se enojó y se quejó ante David. Segunda de Samuel 3:24 dice: entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Miren cómo era Joab, tratando de maquilar y cambiar la voluntad de David a su conveniencia. Luego sus acciones son la evidencia de lo que había en el corazón de Joab. Joab maquiló todo un complot para asesinar al que su rey había despedido en paz y con un tratado. Y cuando se lo trajeron, porque mandó a por Abner, tráigamelo Abner, pero en secreto, no le digan al rey. Se lo trajeron y contra la voluntad de Dios, porque a él le importaban más sus intereses. Tenía que volver a armar el tablero de ajedrez según lo que él pensaba estaba bien. Y lo mató y lo apuñaló. Ay, te voy a decir un secreto, Abner. Y ¡prra! Lo apuñaló y lo hizo desangrar ahí. Para David eso fue un gran revés. Pero miren cómo David reaccionó. Cuando David se enteró, declaró: juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. David lloró la muerte de Abner y hasta le dedicó un canto fúnebre e hizo ayuno por Abner. Ese es el corazón de David. Y eso obviamente agradó al pueblo. David demostró en sus hechos, en sus acciones, que tenía un corazón conforme a Dios, y el pueblo se lo reconoció. ¿Ya vieron en Proverbios que Dios te iba a reconocer y los hombres? Lo mismo aquí, el pueblo le reconoció eso a David. En el versículo ahí de 2 Samuel 3:38 dice bien claro: después el rey David le dijo a sus oficiales, fíjense, ¿no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Hablando de Abner. Y aunque yo soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarvia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les dé a ellos, a estos hombres malignos, su paga por sus malas acciones. Porque David ciertamente tenía el gobierno de un pueblo, y eso le daba, le delegaba la justicia de Dios en la tierra para hacer justicia, la pena de muerte, o encarcelarlos, o exiliarlos. Pero David acá le estaba diciendo: yo no puedo hacerlo, porque si lo hago me voy a meter en una guerra civil, porque Joab y Abisai son los generales y héroes de mi ejército. Fíjense cómo David estaba congojado. Pero ¿qué decía David? Yo voy a confiar en el Señor. Porque era una situación apremiante para un rey, ¿sí o no? Que mis generales se me estaban poniendo en contra. Y eran familiares, acuérdense, Joab y Abisai eran primos hermanos de David. Sarvia era hermano de Isaí, su papá. Entonces, se les ponía. Entonces David decía: ay, Señor, te lo dejo en tus manos. Por eso David los maldijo. Dijo: Dios se va a encargar de ustedes. David, siendo rey, admitió que no tenía más poder que ellos. Y todo, como un buen hijo de Dios, como un buen ciudadano del pueblo de Dios, lo dejó en las manos de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Él va a hacer justicia. Él me la había delegado, pero son tan fuertes ellos dos generales que yo no voy a poder ahora. Así que se lo dejo a Dios. No se empezó a decir: Señor, dame más poder, dame otro general. No, porque Joab, cuando David puso, cuando regresó de la guerra con Absalón victorioso, David puso a Amasa: oye, tú vas a ser mi general ahora. ¿Y qué hizo Joab? Fue y lo asesinó también. Fíjense. Y David no podía, porque este era poderoso, el Joab. Entonces David se lo dejó al Señor. ¿Cuántas veces le dejamos estas cosas al Señor? Hay que considerar, por eso, en esta historia, ver la vida de David y decir: oh, mira, era una situación difícil para David. Y se lo dejó todos en manos del Señor, en los tiempos del Señor. Vamos a último suceso. Yo creo que sí lo voy a poder hacer. 2 Samuel 16. Y aquí vamos a aprender otra vez, como último ejemplo, vamos a aprender este suceso. David y sus hombres estaban huyendo, 2 Samuel capítulo 16, David y sus hombres estaban huyendo ¿de quién? De su hijo Absalón, que había ya tomado Jerusalén. O sea, ya había tomado el poder Absalón de todo Israel, y todo el pueblo estaba con él. David iba en retirada, huyendo a esconderse de su hijo. Y entonces, ¿quién le sale en el camino? Un hombre llamado Simei, del mismo clan de la familia de Saúl. Y salió, ¿qué? Maldiciendo y tirándole piedras a David y a sus hombres. Versículo 7, ahí en 2 Samuel 16, dice: Simei le gritaba a David: vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Ahora, fíjense, esto es lo que estaba diciendo Simei a David. Ahora viene la reacción. La reacción como corresponde de un ciudadano del pueblo de Dios. Uno que dice serlo, pero no más. No es que lo dice ser, sino que también reacciona y toma las decisiones según los mandatos del rey. Dice Samuel ahí en el versículo 9: ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Aclamó Abisai, hijo de Sarbia, el hermanito de Joab. Déjenme ir y cortarle la cabeza. Se interpreta en la jerga militar que Abisai estaba bajo el consentimiento de su general y hermano mayor, Joab, para que haga eso, ¿no? Esa es la reacción de un cristiano carnalote, vamos a llamarlo, ¿no? Esta sería una respuesta a la afrenta de Simei, de Joab, de los hijos de Sarbia. Pero miremos cómo reaccionó David, un hombre con el corazón conforme a Dios, como Dios manda, como Dios quiere. Dice en el versículo 10, no, dijo el rey, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que me maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Este es un ciudadano del reino de los cielos. Veía por lo que su rey, sentado en el trono celestial, pensaba y haría a consecuencia de sus acciones. Y no al revés, no al revés. No tomarme venganza por mis propias manos, reaccionando de acuerdo a mi entendimiento y sentimientos. ¿Vieron qué diametralmente opuestas fueron las respuestas de los carnalotes con el de David? Nada que ver, ¿vieron? Y David mantuvo su decisión a pesar que seguramente en su interior, en su corazón carnal, porque también es un hombre, sus sentimientos seguramente le decían que le haga caso a los hijos de Sarbia, a Joab y a Abisai. Sí, no, pues si Dios te delegó el poder de justicia en la tierra y es injusto que este Simei te venga a insultar, pues mátalo, tú eres el rey, tú tienes el poder de hacerlo y Dios te delegó ese poder, tú eres el ungido de Dios. ¿Sí o no? Así, por ahí pensaba así David. Pero David sabía cuál era la voluntad de Dios y él se humillaba ante Dios. Yo prefiero humillarme ante él y sufrir el agravio y esperar que Dios me haga justicia. Y eso es increíble. Aquí en el pasaje está escrito que David y sus hombres estaban muy cansados. No era que David estaba ahí comiendo uvas tirado. Ay, llévenme, escapemos de mi hijo Absalón. Y le estaban haciendo abanicando. No, dice la palabra de Dios que él y sus hombres estaban agotadísimos, escapando. Imagínense, Absalón llegó y el mismo día ellos tuvieron que empacar todo. Vámonos, hijos, vámonos. Y tuvieron que salir corriendo de ahí. Y David se mantuvo firme a pesar de esa condición difícil en que él se encontraba y tomó la decisión de temer más a Dios que a los hombres. Versículo 13 dice, así que David y sus hombres continuaron por el camino. ¿Y qué? Y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, o sea, desde arriba ahí, maldiciéndole, tirándoles piedras y tierra a David. Miren, yo realmente cuando estuve preparando esto, yo le dije al Señor, yo no podría hacer eso realmente, Señor. Tú lo sabes que yo, si yo mentiría si te digo, yo también haría eso. No, yo cuando me pongo la situación ahí en el contexto de ese de que yo soy el rey, tengo a mis soldados aquí al lado y viene uno que está ahí tirándome, escupiéndome, tirándome piedras y maldiciéndome. Y yo, no, por ahí la aguanto, ¿no? Ay, Señor, ay, ve mi aflicción. No, después de una hora ya, ve, tráigamelo aquí, córtenle la cabeza. Ya me cansé de este, ya que el Señor, ya hice justicia, Señor, ya me cansé de este. No, así yo estuve, yo me pongo ahí, ¿no? Orando y dice, ay, no, sí. Realmente en mi corazón decía, no, yo lo hubiese matado. Por ahí me hubiese aguantado 2 horas o 3. No sé cuánto usted se hubiese aguantado, ¿no? O quizás usted se aguantaba como David, ¿no? Pero David se mantuvo firme en el temor de Dios. Eso es lo importante, mis hermanos. Se lee fácil, pero ¿qué haríamos en la situación de David? ¿Qué hacemos cuando se nos presentan adversidades en nuestra vida, en nuestra contra, justas o injustas? David tomó una decisión y la mantuvo a pesar de que después de haber tomado la decisión que agrada a Dios, siguieron los insultos, siguió la adversidad y siguió las pedradas. Es que David no era convenenciero, mis hermanos. No decía, bueno, pues ahora que tomé la decisión que agrada al Señor, porque él conocía a Dios, como usted también lo conoce, pues ahora que empiezan a llover las bendiciones, lluvia de bendiciones, vamos. Nada, siguió cansado, siguió huyendo de su propio hijo, y Simei siguió echándole tierra, insultos y piedras a lo largo de todo el camino, dice. David no era un hasta aquí soy un cristiano. Y si se cruzan esta raya, si pasan este límite que yo establecí, yo me conozco. No me conocen ustedes, pero yo sí me conozco. Se las verán conmigo. No respondo. Saldrá el hol que hay en mí. Y ahí se las verán, ¿no? Que soy más bravo que el chile del árbol, van a ver. No. David entró bajo las alas del Dios Altísimo. Ahí como el Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas Él te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La verdad de la palabra que ahora acabo de leer es mi escudo y mi adarga, mi armadura de Dios. Esa era la fe de David que depositaba en el Señor Altísimo. Esa es la fe que hoy nos enseña el Señor, que nosotros sigamos esos pasos de David. Debemos de mantener la fe a pesar de toda circunstancia, porque el Señor no se olvida de nosotros. Si somos hijos, si somos parte del pueblo de Dios, Él no quiere que tropecemos. Y si tropezamos, Él nos extiende la mano. Pero si el que se amarga, agarra esa mano, pues no la agarra. Joab era un hombre carnal. Y cuando venía a venir la adversidad, él dejaba salir su carnalidad. Sus ojos carnales no eran capaces de ver más allá de lo que él creía o pensaba. Por eso, en la confabulación de Adonías, Joab se pegó ¿a quién? Adonías. David ya va a morir. Ya me libré de este. Entonces por ahí pensaba, este es el más que todo el pueblo, porque es apuesto y hace, no sé, hace show de espadas, yo qué sé qué hacía. Pero decía, no, pues este. Y después, por ahí, como Joab era inteligente, y decía, no, pues este lo voy a manipular, como también quiso manipular a Absalón. Entonces, lo voy a manipular y después, quién sabe, si tenía en el corazón, él es el rey. Nadie sabe eso. Pero como sabemos, era bien carnalote el Joab. Por ahí muy probablemente así él pensaba. La historia de Abiatar se las voy a dejar para la siguiente. Pensé que iba a llegar, pero no. Pero fíjense, David se mantuvo firme ante el Señor. Y cuando David ya se iba con el Señor, el cambio de mando, empezaron a surgir lo que en el corazón había en sus súbditos. empezaron a chapulinear. Joab era de David y se mantuvo con David, con Absalón. No sabemos por qué, porque vio y evaluó, dijo, no, pues todavía me conviene David. O por ahí ni le quedó, porque ahí venía Absalón, dijo, no, pues ni modo, ya me voy con mi rey. No le quedó de otra quizás. Pero cuando el momento de la verdad, del cambio del presidente, el cambio de gobernante, ya Joab dijo, bueno, ahora sí, voy a chapulinear. Ahora sí, sacó lo que realmente había en el corazón de Joab. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el mío? ¿Qué hay? Lo que en los razonamientos de los hombres medimos y pensamos y tomamos decisiones diariamente y pensamos, estas son las correctas. ¿Qué decía Pedro y Pablo hoy? Siempre hay que ponerlo ante el Señor. ¿Qué decía el proverbio? Todo llévelo al Señor. Entonces, ¿no es mejor alinearse a la voluntad de Dios? Con corazón limpio, no convenenciero, no tratando de yo me porto bien y me das tu bendición. No. Ese es un nivel básico de bebé espiritual. Hay que salir de esa leche y empezar a comer la comida sólida del Señor. ¿No es mejor alinearse con el Señor con de corazón limpio? Es que no me nace, nunca le van a hacer, dice la Biblia. Su corazón es malo y engañoso, nunca le van a hacer. Por eso dice la Biblia, hoy que aprendimos, nomás llévese eso a su casa hoy. Abstenerse, alejarse, huir y mantenerse alejado del pecado, de los deseos carnales, de mi corazón malo. Nunca nos van a hacer nada bueno en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Eso es creer la Biblia. Vamos a orar al Señor. Señor, hoy nos has enseñado de tu palabra y de tu verdad, Señor. Nos has instruido, Padre, a saber cómo no tropezar en tu verdad, en tu roca. Señor, yo no quiero tropezar más, mi Dios, porque causo daño a mi familia, me causo daño a mí, no avanzo espiritualmente, Señor. Perdóname, ayúdame, Señor. Ayuda a todos los hermanos que aquí se encuentran para que realmente hagan como David. Que a pesar de las circunstancias adversas, difíciles que se presentaban, a pesar que él tenía el poder por ahí de deshacerse de alguna dificultad, como en Simei vimos, no, él tomó la decisión de esperar en tu juicio santo, en tu justicia. Con Joab también, Señor, vio que no podía hacer lo que tú le delegaste, y entonces, en vez de enojarse, amargarse o pelear contra Joab, prefirió dejártelo a ti otra vez, Señor. Señor, ayúdanos a que tomemos la decisión, Señor, de abstenernos de todo lo carnal, de todo lo de que el mundo nos ofrece, Señor. Que te elijamos siempre a ti primero. ¿Qué quieres de nuestra vida, mi Dios? ¿Qué quieres hacer conmigo, mi Dios? Yo soy tu hijo, Señor. Y yo sé que tú tienes un plan para mí, para mi familia. Señor, eso es confiar en ti, Señor. Y ahora yo lo sé. Pero también ahora yo también me voy a obrar, a accionar, a tomar las decisiones que te agraden. Aún aunque yo no quiera. Señor, llévame a tu trono de gracia, Padre. Te bendigo, mi Dios, y te agradezco por la vida de todos los hermanos que aquí están escuchándote en espíritu y en verdad, en humillación y en mansedumbre, Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.